Domingo 27 de diciembre, primer domingo después de Navidad. Así pues, tú ya no eres esclavo sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero. Gálatas 4, versículo 7. Pasó la Navidad, el niño ha nacido, lo hemos recordado y celebrado, pero ¿y ahora? El texto bíblico de hoy nos dice que Dios envió a su Hijo para que Él cambie nuestra condición. Con Cristo ahora gozamos de los derechos de ser hijos de Dios, pues ya no somos más esclavos. Ahora somos hijos e hijas de Dios y somos también herederos y herederas suyos. Por Cristo heredamos la salvación. Ser heredero significa recibir por ley o por testamento bienes materiales de algún antecesor. Pero no solamente se heredan los bienes, sino que un heredero también hereda derechos y obligaciones. Cristo ha venido por nosotros y nos hace parte de esto. Estamos llamados a vivir este nacimiento, celebrarlo, pero también a anunciar esta buena noticia, valorando este ser parte con nuestro testimonio y nuestro caminar. Así como el ser heredero no es algo que uno pueda elegir, Dios nos elige a nosotros para dar continuidad a esta historia. A partir del nacimiento de Cristo, somos hijos y herederos, hijas y herederas. Tenemos este derecho. Siendo parte de esto, estamos llamados a tener en cuenta las características de nuestro Cristo, buscando caminar con humildad, luchando contra la injusticia, así también cuidando la creación que pertenece a Dios y que queremos dejar en las mejores condiciones para las futuras generaciones. Dice el canto de fe número 150, la canción número 150, enviado soy de Dios, mi mano lista está a construir con él un mundo fraternal. Una reflexión de Jonathan Schubert para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.